Pachacute se levantó de la tumba. Aromado Paraná, veredas jacarandás, cristianitas lucharán, justicia en vez de piedad, picanas bendecidas, rezan por algo será, tortuoso tortolo va, fantasmas lo envolverán. Negra noche, manos penan, ruegos, vendas, bocas secas. Irma, Silvia, Graciela, María, Victoria. Muro galló la reja, alas les florecerán, sonrisas compañeras mitigan la soledad, volviendo a Paraná, noviembre jacarandás, patriota mirada mal, de escombros resucitar. Brillan hijos, sigan vieja herida, muerte, vida.